Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y seis, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y nos embarcamos una vez más en la Normandía para hablar de Mass Effect 2, la secuela de uno de los mejores juegos de la generación. En el debate hablaremos del síndrome de las segundas partes. Pero antes de luchar contra los recolectores en nuestro programa número 70, muy buenas noches, Oscar. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues hoy vengo otra vez de relleno. Se acabó el retro. Va, prometo volver cuando el Star Ocean me lo permita. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Hoy traigo polémica. Presidente de la mesa, David. Hola, buenas noches. Hoy tengo un 50 menos de vida, pero nada, espero encontrar un botiquín en el transcurso del programa. Y a su derecha, Zoe. Bueno, buenas noches. Yo vengo más o menos como Oscar, vengo un poco de relleno, pero bueno, aquí estamos una semana más. En sonido, como siempre, Teo. ¡Mini! Pues ya sabéis, preparaos, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa. Antes de empezar con las noticias, recordaros que después del programa, justo después del programa, quedada de Team Fortress 2 en Steam. Meteos en nuestro chat del canal de Steam y allí pues echaremos una buena partida. Bueno, empezamos. Sonic 4 no está siendo desarrollado por el Sonic Team. Ala. La compañía encargada del proyecto es Dimps, creadora de juegos como Sonic Rush o Sonic Advance, y que ha colaborado activamente en el desarrollo de Street Fighter 4. Es curioso que sea cuando confirmó el Sonic 4 no dijese este detalle de que no lo iban a hacer ellos. Es bastante sospechoso. Esta semana. Pero lo cierto es que me toca un poco los huevos. O sea, el hecho de que lo haga este estudio siendo la cuarta parte. O sea, el 4 tenía que hacerlo Sonic Team, digo yo, ¿no? Para contestar a David, no lo anunciaron para... para no chafar a los fans. Evidentemente. Aunque que conste que los Sonic Rush molan. Bueno, ya tal como está Sega a día de hoy con Sonic, yo creo que esto es casi una buena noticia. En serio. Que sea una buena noticia y todo. Pues yo lo que pienso es que no haga el juego de Sonic Team es, como bien dice David, posiblemente una buena noticia. Veamos los últimos juegos de Sonic. No los veamos mejor. Pasemos a la siguiente noticia. Es que lo que comenté ya en su momento cuando se anunció Sonic 4 es: estamos hasta los huevos de mariconadas, de si hombre lobo, de si Sonic caballero con una espada. ¿Qué polladas mentales son esas, joder? Lo que hace falta pues es un juego de un estudio entre comillas fresco. Bueno, también se han dedicado bastante a Sonic. De Sonic en 2D, típico como los de siempre. Y es una buena noticia si cabe, porque esta gente hizo Sonic Advance, y Sonic Advance es bastante bueno dentro de lo que es Sonic. Yo tengo que decir que, visto el vídeo este filtrado, no me ha gustado el movimiento de Sonic en absoluto. Espero que sea eso, temas de la beta y tal, y mejoren un poco, porque se mueve un poco ortopédico. Bueno, supongo que serán cosas de la fase inicial, pero bueno, yo creo que yo, habiendo visto las imágenes y el vídeo, yo creo que va a ser una copia bastante burda del 1. ¿Qué es lo que querías tú, no? Yo quiero eso. Con respecto a lo que dice Jorge sobre las animaciones de Sonic, a mí también me chocó verlo en el teaser, verlo así. Y sin embargo, cuando salían las imágenes in-game, si se puede decir así, tenía la velocidad de siempre, se movía al ritmo de siempre. El problema es que de lo que se queja Jorge es de animación. El salto me parece muy chungo. Pero aún así, eso, joder, están todavía en fase beta, tendrán que pulirlo poco a poco y tal. De todos modos, yo lo he visto bastante bien para ser 3D. Sí. Bueno, 3D en entorno 2D. Bueno, al revés. Bueno, 2D en entorno 3D. El juego sale en junio, en el primer capítulo. Que tampoco sí. Tiene mucho tiempo para mejorar, ¿eh? Bueno, Alan Wake sale dentro de nada y no tienen el final aún. No tienen el final. Tío, Alan Wake, den por culo a Alan Wake. La saga Total War no llegará a las consolas hasta que la experiencia de juego sea equiparable a la del PC. No nos hace falta ese juego, más consoleros. Sí, qué mala, o sea, ¿qué nos importa eso? Para ti todo. Según Mark O'Connell, uno de los máximos responsables de Creative Assembly, que es la compañía desarrolladora de este juego, nuestro estudio en Reino Unido no ha desarrollado todavía un juego de estrategia para consolas. Por supuesto, el PC es el hogar de Total War. Pero si nosotros alguna vez damos el salto a las consolas, solo lo daríamos cuando pudiésemos asegurar que pudiéramos hacer la misma experiencia, junto con unos controles y una interfaz intuitiva. Recordaros que Napoleón Total War sale el 26 de este mes. Sold. Estos tíos son unos malos profesionales. No. La consola tiene que estar siempre por encima. La estrategia es algo de PC. Además, a ti te da igual, porque total no te gusta la estrategia. Por eso. Pero, hablando en serio, todos los juegos, todos Total War, son Souls. No, evidentemente yo entiendo que la plataforma PC es la idónea para los juegos de estrategia. Hombre, teniendo en cuenta que ahora las consolas tienen enchufes USB, puedes enchufar un teclado y un ratón. Sí, pero la gente no lo usa eso, ¿eh? No, sí, ya lo sé, pero ya que se quejan tanto de eso, pues que le enchufen un ratón y un teclado. Sí, evidentemente. Yo lo usaba para jugar a Metal Gear Online. Enchufaba mi teclado. ¿Lol? Porque era un coñazo chatear con el rollo de la PS3. Es que el Metal Gear Online tiene un chat en todo momento en el juego. Entonces, joder, para comunicarse es un poco complicado. Además, fue antes de que saliera el micro. Sí, era un coñazo interesante. ¿Pero jugasteis a eso? Sí. ¿Tú no jugaste? Tío, yo acabé 3 veces el Metal Gear 4 y ahí se quedó. No, nunca probaste el online. No me interesa jugar online. Es casi mejor el online que el resto del juego. No te pierdes nada. Hay un modo que mola, que es que uno es Snake y los demás son soldados. Eso está guay. Remedy quiere más Alan Wake. Oh, qué raro. Lo ha afirmado Sam Lake, uno de los responsables de la compañía. Según Lake, desde el principio nosotros planeamos hacer más con Alan Wake que únicamente un solo juego. Si esto significa que lo llevaremos a otros medios o haremos futuros juegos, todavía es algo que tendremos que ver. Con las series de televisión como modelo para la estructura del juego, de alguna manera teníamos ya planes para tomar las cosas y seguir a partir de ahí. Por supuesto, mucho depende de cómo la gente reaccione ante el juego y saber si quieren ver más Alan Wake. Dicho esto, también creemos que el juego necesita tener una conclusión. El jugador necesita alcanzar el objetivo y Alan llegar al final de su viaje. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos abrir las puertas a una historia mayor a partir de esta. O sea, voy a situarme. O sea, el Alan Wake que va a salir en mayo no va a terminar la historia, sino que va a continuar, por lo que dijo este tío. Según lo que dice este tío, el juego terminará, será autoconclusivo, pero tendrá vertientes en la historia que explorarán en futuros juegos. De todas maneras, mi pregunta es, ¿llegaremos vivos para ver una secuela de Alan Wake? Mi respuesta es no. Es más o menos lo que iba a decir yo, será una trilogía y la jugaremos con 80 años el final. El tema, decía por aquí Geocatil, por el chat, que Alan Wake cree que será el próximo Kane and Lynch. ¿Qué opináis? Mirad, esto es un mensaje para Remedy. Más os vale que vuestro puto juego sea una obra maestra. Más os vale. porque después de tanto tiempo y de tanta mierda y de tanta cancelación, más os vale que sea bueno. No bueno, una puta obra maestra. Porque si no, David y yo vamos a ir a gustarse de Dios, vamos a romper las piernas. Exactamente. Lo que a mí me choca más es que cuando empezaron, dijeron, es que Alan Wake va a ser un juego que va a empezar y acabar, no como todo lo que vemos ahora de las secuelas y tal. Vale, empiezan diciendo esto y ahora nos dicen que, bueno, molaría, ¿no? Sacar más juegos de este universo, tal. Yo, a mí no me gusta esto. Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que, como hablaremos en el debate dentro de poco, las secuelas venden. Y bueno, es algo que comentaremos ya con más profundidad. Square Enix explica qué falló en Last Remnant. En The Last Remnant. Según... Espera. ¿Solo? Solo en Last Remnant. Remnant. En esta ocasión solo en las Remnant. Tienen Remnant. Que ir por partes. Según Julien Merceron, responsable de tecnología de la compañía, el problema viene dado por no haber desarrollado su propio motor gráfico y en lugar de ello haber utilizado el Unreal Engine 3. Y paso a leeros las declaraciones. Una de las trampas con estas herramientas, en este caso el Unreal Engine 3, es que algunos de los equipos creen que, porque ellos tienen esas herramientas, necesitan menos programadores en su equipo. O que tal vez no necesitan programadores cualificados. Esto hace que no tengas a nadie que sea capaz de resolver los problemas que surgen en tu equipo. Es decir, que estos hombres dijeron, ¡oh, tenemos el Unreal Engine 3! No contratamos programadores. Malo será. Y les surgieron problemas y movidas y... Y ahí está. La culpa fue de Cliffy, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de verdad de Last Remnant? ¿Sabes cuál es? Que es malo. Es una puta mierda. Ese es el problema del juego, básicamente. No, iba a decir que era una puta mierda. Pero ¿sabes lo bueno para los Xboxeros? Que es exclusivo de Xbox. Porque la versión de Play 3 la han cancelado. Ah, quizá es eso. No como esta, y el juego es una mierda porque no salió en Play 3. No. Bueno, decir que menuda puta infamia, ¿no? Que tenga que salir Square Enix a decir, nosotros no fuimos, fue el motor. Bueno, realmente fue una mala gestión del equipo. El tema es que este juego estuve a punto de comprármelo por Steam cuando bajó a 8 euros. Qué bien hiciste, ¿no? Y, joder, tío. Silver tenías que ser, cabrón. Pues hice bien en no hacerlo. No, ya hiciste de puta madre. Noticia infame. Más detalles sobre el nuevo sistema de antipiratería de Ubisoft. ¡No! Según la revista PC Gamer, el sistema cuenta con varios problemas. El más destacable es que si se nos cae la conexión o bien se caen los servidores de Ubisoft, seremos expulsados inmediatamente de la partida y dependiendo del juego y de lo que tardemos en reconectar, perderemos todo nuestro progreso o no. Cuando tengamos algún problema de conexión, mientras mantengamos el juego encendido, el sistema intentará reconectarse repetidas veces hasta conseguirlo. Es más, si dejas el juego conectado 5 horas y no consiguió, va a seguir intentándolo. Bueno, una vez lo consiga, inmediatamente regresaremos al juego. Y aquí viene el problema. Si hemos tardado mucho, perderemos todo nuestro progreso, hasta el anterior punto guardado de sabe Dios cuándo. Por el contrario, si tardamos poco, en el caso de Assassin's Creed, que es Assassin's Creed 2, es uno de los primeros juegos que se han probado, apareceremos en el último checkpoint y en Settler 7 accederemos a donde estábamos sin ningún problema. Pues mira, con las coñas, Oscar, que tú estás teniendo problemas ahora con el PC, con el tema de la configuración estaría de internet, muerto. No podría estarías jugar. Jodido. No, ahora mismo no estaría aquí en la radio, estaría quemando las oficinas de Ubisoft. Pero para eso no hace falta pensar en el sistema antipirateo. Es mi opinión, vamos, no sé. Pero no quemes la Ubisoft pronto, que ahí trabaja Jay Raymond. Es cierto, sácala primero. Es más, llévate bueno para que la saque él en brazos. Exactamente, eso iba a decir. Va, pues te aviso cuando vaya, vale. Yo quiero decir seriamente, luego se extrañan de que el jugador de PC pirate. Porque si aquí hay un problema, primero está, sistemas antipiratería como son el DRM, Securom, todos estos. Después viene Ubisoft con este nuevo sistema. El jugador de PC legal, el que compra, es el jugador posiblemente más puteado de todos los jugadores que hay. Porque para jugar tiene que hacer mil y una cosas en este momento. Tiene que pasar un montón de mierda, por ejemplo, con las polémicas instalaciones de Sport, limitadas. De las 3, y cosas así. ¿Es realmente necesario? ¿Hay que joder todavía más al usuario del PC? Sí, sí, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahora muchos juegos prescinden de CD Key y se te conectan, cuando lo instalas, para verificarlo, se conectan a internet. Si no tienes internet, hay gente que no tiene internet, que se compra el juego, se va a conectar y si como no tiene internet no puede ni iniciarlo. Ese es el securón, hace eso. Pues poco que añadir a lo que dijo Víctor, o sea, los compañeros no se dan cuenta de que están jodiendo precisamente aquellos que invierten dinero en sus juegos. O sea, es una contradicción en sí misma. Es decir, crean sistemas antipirateo para la gente que realmente sí invierte dinero en juegos y sí compra juegos. O sea, atacan a la gente a la que no le conviene atacar. Claro, después pasa lo que pasa, que se montan todos estos cipostios. Lo peor de todo es que el juego será pirateado. Y el día antes estará sí, colgado. Y además dirá, mira, hemos pirateado los juegos, somos la polla. Sí, sí. Geocati comenta por el chat y totalmente de acuerdo. Joder, Ubisoft, si vais a sacar medidas que sean mejores de lo que ya hay, y si no copias de Steam, o mejor aún, usad Steam y nos ahorramos hacer otras cuentas más. Correcto. Sí, bueno, eso no es tan fácil, pero bueno, en sí general sí que es fácil que Ubisoft ponga dinero al señor que come y ya está. Dice Orfeo que Ubisoft hace bien en sacar estos sistemas de antipiratería porque así evitan que los usuarios tengamos que tragarnos los truños. Y digo yo, si el Assassin's Creed se vende por Steam, también tendrá este sistema antipirateo, supongo. Seguramente. O sea, lo tendrá de serie. Supongo que sí. A Square Enix no le importan las notas de Final Fantasy XIII. No le importan. Le dan igual las notas. ¡Una mierda! Pero si les da igual las mazmorras, joder, que le da trabajo. ¿Qué me da? Sí, sí. No, da igual, todo, se la sopla. No, y las ciudades también porque, les da igual. Porque es demasiado trabajoso. Les da ciudad. Igual. Hacer una ciudad. Tiene una horda detrás de jugadores, seguidores de la saga. Que van a comprar cualquier cosa. Con que ponga Final Fantasy. Mira, bueno. Oscar. Se compró esa última mierda para Wii, tío. O sea, no... Ante las críticas, Kitase, productor del juego, ha salido a la palestra diciendo, y cito textualmente: "Procuramos no hacer caso a las críticas. Muchas de estas críticas se han realizado porque la primera mitad del juego es muy lineal. Tenemos una... La primera mitad del juego, tócate mitad. Los huevos. ¿Cuánto es? 50 horas poco. Es poco, es poco. Bueno, tenemos una historia que contar y es importante que los jugadores se enganchen con los personajes y el mundo que habitan antes de soltarlos por ahí. Según Motomu Toriyama, director del proyecto, muchos analistas han analizado Final Fantasy XIII desde una visión occidental. Cuando miras a la mayoría de los RPG occidentales, ves que estos te sueltan en un mundo abierto, dejándote hacer lo que quieras. Es complicado contar una buena historia cuando das tanta libertad. ¡No! Bueno, me parece que esto... Vale, se han sobrado un poco, pero joder, realmente lo que vende es la saga Final Fantasy. Realmente cualquier mierda que haya dentro da igual, como decíais antes. Venderá. De todas maneras, a pesar de esta opinión asquerosa y completamente partidista, debo decir que lo que dijo el señor Kitase sobre la libertad excesiva de ciertos juegos, es cierto que eso perjudica la historia en muchos aspectos. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo lo he visto en tropecientos mil juegos. Así que igual sí tiene cierto sentido su excusa, aunque sea una puta chorrada, la verdad. A mí lo que dice el Toriyama malo este, Toriyama bueno es el de los dibujos, sobre el último que comenta, sobre la libertad de acción en un juego de rol occidental, eso no está reñido con una buena historia, y ahí es donde discrepo con David. No sé, es que es la gente lo que pide es libertad de acción en los juegos, no solo ir por bueno, pasillos y sí, ya sí, está. Sí, evidentemente, yo pido libertad de acción antes que una historia, pero no sé. Sí. Hombre, mira el caso de Mass Effect, por ejemplo. Cuenta una historia bastante buena y es un juego que te deja cierta libertad. Te da cierta libertad, cierta. Sí, pero es que... No, y aquí dicen que la segunda mitad del juego sí, también te da libertad. Esa libertad será poder volver atrás o adelante en el juego, pero ya está. Y hacer secundarias. ¿Recordáis Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6? Sí. Esos juegos libertad, sí. Te metían en el mundo y decía: tienes el mundo, veo dónde te saca de la polla. Evidentemente, esos sitios a donde ibas tenían sus limitaciones. No tenías libertad absoluta. Claro. ¿No? Claro. Pero es ese concepto de libertad que tienen los RPGs japoneses. Pero, ese concepto de libertad. El problema es cuando pasa como juegos como Final Fantasy X, que empiezas el juego y es una línea recta hasta el final. Ese es el puto problema. Pero Víctor, es que este tío lo está comparando con, por ejemplo, un Oblivion o un Stalker, por ejemplo. O sea, la libertad absoluta, casi total. Y ahí sí que tiene sentido. Lo que pasa es que es un ejemplo completamente extremo. Pero ahí sí que tiene sentido su comparación. Tampoco hay que irse tan lejos a los juegos que comentas, Víctor. Por ejemplo, el Star Ocean. Tú empiezas la partida y al principio tienes el primer mundo. Pero después, a medida que avanzas, tú puedes ir. En el momento que te dé la gana, no tienes ni que llegar al final del juego. En el momento que te dé la gana, puedes ir al planeta que te salga y hacer todo lo que tienes que hacer. Aparte, no son pasillos, tienes mapas y bueno, es un mundo, no es un juego de rol occidental donde la libertad de acción es abrumadora, pero para un JRPG es lo que se le pide. Es lo que he comentado yo en el foro estos días. Vamos a ver, los Final Fantasy, sobre todo, a ti te cuentan una historia, llegado a un punto, pues te dan bastante libertad para hacer secundarias, para encontrar armas, para hacer lo que sea, te dan bastante más libertad, pero claro, ahora no sé qué quiere jugar a Square. Mira, Square se está luciendo con el Final Fantasy XIII porque os habéis fijado la de palos que le están dando a la versión de Xbox. Sí, que ni siquiera corre en alta definición. Que los cabrones trocaron las imágenes para que parecieran iguales. No, pero ese tema es que lo peor es que Cosmedia ha lanzado ahora imágenes, de hecho hemos tenido acceso a ellas, y verdaderamente la diferencia es abismal. Joder, sí es. Nadie me creía cuando decía que la versión de 360 iba a ser una cutrez. Pues claro que no te creíamos, porque tú lo decías por sistema, joder. Pero mira, he acertado por una vez. Vas a ganar en esto, David. Vamos a irnos... Sony se lleva el cacho rico del pastel. Vamos a irnos al foro a ver qué comenta los foreros. Bueno, buenas noches a todos, antes de nada, a los foreros, y deciros que ya basta de fotos de tartas. La siguiente foto de tarta es un baneo automático. No, es broma, pero no la pienso leer, ya estoy hasta los huevos. Que se jodan, esperad a mi cumpleaños, ¿no? Bueno, aparte de un mogollón de tartas y bienvenidas, tenemos a Angus, que dice que está a dieta, lo cual, oye, es una maravilla, es un comentario muy acorde a las tartas, quiero decir. Y vamos por aquí, habla G-Man sobre que el Sonic ese será el bueno, seguro. Luego un geek que pone Angus por pecero, a Bill Gates, y dice, sí, quien escribió el nombre de Gates era consolero. Y dice G-Man, Jocatil pone... un cómic con Sonic. Sí, está bastante soñando bien, con que vuelve a ser el rey y Mario es su mayordomo. Y no en Yonki. ¿Qué gracia me hace cuando interpreta en Game Over que hace de Yonki total? Espérate, Teo, vuelve a ser el rey. Sonic ha sido alguna vez el rey. Sí, sí. ¿Cuándo? Cuando nunca. En los nunca. Mega era rey. Pero era mucho mejor Mario igual. O sea que en Sonic 3 claro. se follaban. Sí. Bueno, G-Man dice, yo os digo cómo será el juego de Wii. Y se ve Sonic and the Epic Fail. Hombre, está en Wii, ya está, no hay que decir más. Helocatil dice que sobre el GIF de Angus que al contrario, el tatazo se lo hizo un pecero cuando se enteró de que iba a sacar la Xbox. también dice Angus, pobre Sony, ¿cuánto han abusado de él? Y la imagen verla en el foro, yo no pienso comentarla. G-Man pregunta, ¿para cuándo el Darth Vader Total War? Imagen verla en el foro también. Salt. Un chiste malísimo de Angus con una portada de Sonic Youth diciendo que cuando Sonic molaba. También una imagen de Nathan Wake diciendo, la versión de PC tiene que estar por aquí en algún lugar. y dice también que se comenta que el nombre definitivo del juego será Alan Von Wake. Y sí, otro chiste horrible, lo siento. Y G-Man pone aquí PC, PC, PC, aquí PC, PC. Otra foto de Alan Wake. G-Man también dice que luego los usuarios legales nos joderemos con la protección de Ubisoft y los piratas se los saltarán a los dos días. Efectivamente, o antes incluso. Antes de que salga, a lo mejor los piratas ya están jugando a Assassin's Creed. Bilimbo dice que lo mejor es comprar el juego y después crearte el juego y utilizar tu juego pirata. Seguramente sea más fácil así. Meteo Wolf dice que teniendo en cuenta la táctica de Ubisoft, ya imagino cómo será su propio juego. Imagina ser presidente de Ubisoft. Véase la portada en el foro. Helocatil dice que el Darth Vader Total War sería un super mega sol. Que no toca estrategia, pero que ese juego se lo pilla solo por la portada. Sí. Superdimos dice que con políticas como las de Ubisoft te quitan las ganas de comprar el juego, siempre jodiendo los que van de legales. En cambio, al que no pasa por caja tiene todas las facilidades del mundo y juega antes de la salida oficial de un videojuego a la venta. Que es vergonzoso. Ahora que se estaban dando cuenta las compañías de que el DRM y el Securón no sirven más que para cabrear a los usuarios legales, van y estos hacen esta idiotez. Pues sí, la verdad es que sí. Angus pone un cartel de una película llamada La Línea Recta y dice que es Final Fantasy XIII, la película. Jimmy pone una etiqueta en el que se ve Final Fantasy XIII en Xbox 360. Y un montón de discos. Y dice, por favor, inserta el disco 1, el disco 2, el disco 3, el disco 4, el disco 5, o simplemente consigue una PlayStation 3. Suponemos, dice, sobre el comentario de Bilimbo, que es lo que hace mucha gente, que lo de comprar el juego y descargárselo después, que te ahorras problemas. Lo que debería preocuparle es las compañías, que es la situación muy grande y mucha gente pensará, ¿para qué coño voy a pagar por algo que puedo tener gratis sin las trabas de la versión comprada? Y Zombie Todos me pone una cesta de huevos que es para hacer tartas. ¿Qué despliegue, Zombie? Te veo muerto. Bueno. Teo, necesito música de fiesta porque hoy tengo una noticia muy especial que daros. ¿Pero es por tu cumpleaños o quieres alguna otra cosa especial? No, no, es algo más especial todavía que eso cumpleaños. Luego, seguro. Yeah. Venga, todos a bailar. Yeah. Señores, Peter Molyneux admite haber aprendido la lección y promete no volver a crear excesivo hype. Sí, señores, a partir de ahora dejará de sobrecargar las expectativas de sus títulos. O sea, que ha admitido que era gilipollas. Lo admitió. Con otras palabras. No, exactamente no dijo eso. Dijo, bienvenidos todos a esta rueda de prensa, soy la hostia. He hecho mal, pero aún así tomadme como ejemplo. Este hombre ya no sabe cómo crear hype. Y lo crea diciendo que no va a hacer más hype, cosa que le crea hype. Es un bucle infinito, sí. Tío. No me lo creo, yo creo que dentro de poco volverá a decir que se equivocaba, que no puede vivir sin el hype. Se está quedando con nosotros solamente. No, pero pensad un momento, ¿qué vamos a hacer nosotros si las noticias hypeantes de Peter Molyneux? El hype fluye por sus venas. Y de hecho, ayer, Molyneux se enfrentó contra el gobierno británico por no darle facilidades a la hora de desarrollar juegos. Así que... Joder. Pero es que eso puede permitir. ¿No ves que Molyneux es tan bueno que puede permitirse luchar contra el mundo? De hecho, es nuestra Dalí. De hecho, creo que es caballero de... Tiene el título honorífico de caballero de la Orden Británica o algo así. Con respecto a esta noticia, me hizo recordar que hace tiempo dijo, mi próximo proyecto va a ser la polla, va a ser increíble. Y al final es el Fable 3. Que, o sea, yo no sé si va a ser totalmente discordante. No, sea otra cosa. No sé. Y yo creo que Molyneux llega a la oficina y dice, vamos a hacer esto, que va a ser la hostia. Vamos a hacer esto, se palma el sol ahí. Y yo tengo unas ideas, yo soy un puto genio, tengo unas ideas vanguardistas. Hasta que le dice el puto empleado del Unreal Engine 3, no, tío, eso, de lo que has dicho, el 85% no se puede hacer. Ah, bueno, da igual, entonces es lo otro. No, me imagino a Molyneux, es solo, ¿no? Con un amigo y tal. Por ejemplo, ¿sabéis esto de que se vio por primera vez en Black and White? Sí, esto de que manejabas la mano de Dios y tal. Lo inventé yo. ¿Sabéis esa cosa que te metes en las orejas para limpiar los bastoncillos? También lo inventé yo. Y el váter lo inventé yo. El tío soñó con Oblivion antes de que este saliera y le quedó un fable. Es verdad. O igual también piensa... Me ha quedado una idea cojonuda. Vamos a hacer una especie de ralentización del tiempo. Que cuando dispares, el tiempo se ralentiza. Es algo novedoso, nunca se ha hecho antes. Cosas por el estilo. Molyneux, yo creo que en sus ratos libres dibujará pollas y coños. Y dirá, vamos a hacer un juego de pollas y coños. Hasta que le dice Microsoft que no se puede hacer. Es un tío con una mentalidad al margen de todos los demás. Es un genio. Let's celebrate. Señores, la noticia del día. ¡No! ¿Cómo que no? No, es que no estaba preparado. Ah, bueno, pues... Vuelvo a decirlo. Señores, la noticia del día. 2K Games anuncia Civilization 5. ¡Sol! ¡Sí, Dios! ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol! Ah. Vosotros solos. ¿Por qué? Vosotros solos. Es la mejor saga de estrategia de la puta historia. Sí, como me importa un cojón la estrategia, me da igual. La estrategia. Pues para vosotros solitos. Y además esta noticia también podría ser para consola. Visto de lo visto, es suficientemente simple para que una consola pueda moverlo. De hecho, ya Civilization 4 ya está en consola. Correcto. ¿Y el 2? Sí. El 2 también, el de Play. Es verdad, sí que está, sí. Entre las novedades, el juego contará con un nuevo sistema de casillas en hexágonos, en lugar de cuadrados, como nos tenía acostumbrados. Nuevo sistema de combate, nuevo motor gráfico e interacciones diplomáticas más complejas. Por primera vez, los líderes enemigos hablarán con nosotros en su idioma nativo y estarán animados. Además de esto, Firaxis ha prometido que el juego vendrá apoyado de una gran comunidad, mods y modos multijugador. Se podrá jugar por internet, LAN y por email. Me sorprendió esto, no sé de qué va. Ya está, desde anterior Civilization. Desconocía esto, la verdad, no lo hacía. Se podrán compartir mapas, acceder a blogs de los fans y comparar logros. Todavía no hay fecha de salida determinada, pero se sabe que saldrá en otoño exclusivo para PC. Señores, Return of the Sol. Aliens vs. Sol. Aliens vs. Sol. Sol Returns. Nah, a mí entiendo que es una buena noticia, pero a mí el juego este me interesa poco menos que nada. Es el Civilization Soul 5, tío. Es la polla. Va a ser increíble, va a ser la hostia. Lo del email, ¿qué va a ser? En plan, tienes una partida con un colega y va a ser en plan ajedrez, Reinalfil 9 o algo así. Tendrá que ser así, claro. ¿Será así? Si no. ¿Tendrán una interfaz preparada para ello? Joder, pues qué curioso modo. Pues qué Soul, y qué atrayente es el tema de comunidad. Todo el soporte mods, todo esto que... Bueno, Civilization 4 era un juego multiplataforma, pero en este juego se ve que están centrando sus esfuerzos únicamente para el PC y aumentando pues tema comunidad. Yo, todo lo que lleve el nombre de Sid Meier, para mí es Solz. Sí. Yo me fío totalmente de Sid Meier. Ese hombre es la estrategia. Es uno de los mejores diseñadores de todos los tiempos. Punto. Incluso Sid Meier's Gothic 3. Bueno, hay un juego que no me compraría. ¿Este es Sid Meier? No. Joder, tío, me estabas acojonando. Pero de todos modos me lo compré. ¿El Sid Meier's Gothic 3? No, cojonudo, de pero he de decir que hay un juego que no deberías compraros de Sid Meier. Y es el Sid Meier Sim Golf. En colaboración con Will Wright. No debéis comprarlo. Aunque es un buen juego, es divertido, no, pero no debéis comprarlo. Se parece a Will Wright ahí, tío, nada, malo. Oye, no te pases. Como el Sport. Vamos a tener un par de bofetadas. Esos minijuegos. Vamos a tener un par de bofetadas aquí fuera, ¿eh? Bueno, encantado. Bueno, antes de irnos con la música, vamos a dar un repaso al foro. Dinos, Teo, ¿no? ¿Qué comenta la gente? Bueno, G-Man dice, ¿dejará el trono o prefiriéndose a Peter Molineux? Lo dudo, aquí es su próximo juego, Peter Molineux, hype. Va a hacer como Sid Meier, va a pillar el nombre de Peter Molineux. Obviamente, only 360. Hablando en serio, yo creo que a Molineux le gustaría que sus juegos fueran Sid Meier tal. Pero eso es unas pocas cosas que consiguen unos elegidos. Exactamente, efectivamente, sí. MeteWolf pone el mundo a Molineux y hay una imagen que no puedo ver, así que quizás más tarde. Vaya. Y ya está, os dejo con el Owned. Kutreman dice: el inigualable hombre humo. O mujer, y una foto de un hombre humo, además. Imaginad un momento un juego producido por Jay Raymond. Y por Peter Molineux. ¿Cómo se llamaría el juego? Dice Helocatil. La Bella y la Bestia. La Bella y el Subnormal. La Bella y el Jala. ¡Hala! Hostia, qué bestia! Bueno, ya está, eso es todo. A ti que te cae muy mal, ¿verdad? Tío, es que ese hombre vive del hype. Bueno, Teo, ¿qué tienes hoy de música? Algo cojonudo. Deja esta ya. Hay un año ya. Un año que ha pasado, Víctor. No, tío. Un año que ha pasado, tío. Sí. Bueno, chicos, hoy tengo un temazo histórico, ya que ya ha sonado en el Complejo Holanda alguna vez, no. Y muy pocos recuerdan, sí. Y empezó todo con ellos, sí, no. Señor, quiero recordar, sí. Que sí. No, con Gaspar. Empezó con Gaspar, sí, es cierto. Empezó con Gaspar. ¿Quién es Gaspar? ¡Oh! Ah, no, es broma. Bueno, saludos a Gaspar, pero la próxima vez avisa de que es tu cumpleaños, joder, si no te puedo poner ninguna. Bueno, ahora en serio, va con Parchís, cumpleaños feliz. Gracias, tío. Disfrutadla, de nada. Es cojonuda. Es para vosotros, disfrutadla vosotros. Si no cambiáis de emisora cuando volvamos, os respetaré muchísimo. Esto queda a entender que nuestro equipo nos quiere mucho. feliz te desean tus amigos de Pachis. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Estáis aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4 Coruña, y Jorge nos quiere decir algo. Víctor, regocijémonos, porque por una vez al año la gente nos rinde pleitesía al ser nuestro cumpleaños. Ah, nuestros amigos nos rinden pleitesía con una música con temas tan cojonudos como el que nos acaba de poner Teo. Yo no, Empieza a sospechar que tienes gustos especiales como Teo. Yo pensaba que era solo para reírnos de vosotros. No. Esto es muy serio. Ah, vale. Bueno, antes de continuar con el programa, deciros que nos remiten desde Radio Podcastellano y también nos dan soporte en la web de videojuegos www.9bis.com. También os recordamos que podéis visitar el blog no oficial del Complejo Anda en www.elcomplejoanda.net, además de participar en redes sociales. Estamos en Steam, Xfire, Facebook, 20, Eurogamer, etcétera. Una cosa más, decir que hoy me siento gold. Es mi día y me siento gold. Y no me podéis decir nada, me da igual. Bueno, sigo con el repaso. Podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. Y vamos a hacer un repaso al chat. En el chat tenemos conectados a ZombieToe, Sormenger87, Cutreman, Dab1, Gelocatil, Invitado y Pico 2, que hay dos invitados, por favor identifíquense, Javiere, Miller, Orfeo de Game Hunters, Pedro, Rodney Dunkerfield, Sky FMA, Syntax, Tordo, Ucos de Crossover y Shero. Seguid chateando porque hay un gran ambiente. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el OVNES de la semana. Dinos, Zoe. Bien, nos desplazamos esta vez al continente americano. Al continente americano superior, concretamente. Y esto es, pues nada, en una partida de un juego de Xbox Live, pues nada. Un tío estaba muy cabreado y quería matar gente. Pues nada, estaba por ahí despotricando de las malas notas que había sacado en su examen. Y nada, dice, voy a matar a ese cabrón porque no me dejó copiar, y a ese profesor porque no me aprobó y no sé qué, y los voy a matar a todos, voy a ir con unas pipas y los voy a matar a todos, voy a hacer una masacre. Y claro, realmente tú dices eso en público, bueno, en público, en una partida live donde hay chat de voz público y esas cosas, y un canadiense dijo, sí, lo vas a hacer, y dice, sí, lo voy a hacer, y os vais a cagar todos, os voy a aparecer en todos los periódicos. Ah, sí, pues muy bien, el canadiense, muy listo. Por cierto, el que decía todo esto era un tejano, o sea, un estadounidense tejano. Ah, lógico. O sea, loco de las armas. Y claro, de repente dice el canadiense, bueno, pues vale, yo te denuncio. Y entre la policía y el sistema de búsqueda del Live encontraron al jugador en concreto, y lo arrestaron. ¿Qué se llevó ese hombre? ¡Un hombre! Dios mío, pero... ¡Tremendo owner que se llevó ese hombre! Ahora yo salgo de la cárcel y mato al canadiense. Por mis cojones. Vaya exageración, macho. Mira, que si a mí me llegan a meter en la cárcel por cosas que he dicho y por amenazas que he realizado, ya estaría muerto. Ya estaría condenado a muerte varias veces. Es que... Es una exageración. Además, realizas amenazas aquí en directo todas las semanas. Exactamente. Hay que tener un sentido de la proporción. Que un tío diga por el live que va a matar a todo a su profesorado y a sus compañeros, pues hay que tomárselo con cierta ligereza. Claro, pero como están, como están hasta el culo de las masacres estas, pues dice: no, no, no quiero que lo hagas, no, te denuncio. Pues, como Pedovear tenga gamer tag. Joder, es que. El tío debe odiarlo, ya directamente. Seguro que le ganó las partidas y dijo: buah, pues te voy a joder, te voy a mandar a la policía a tu casa, cabrón. Bueno, decir que el acusado ahora está pendiente de juicio sin... ¿cómo era? Sin fianza. Sin fianza no, sin... ¿Cómo se dice esto, David? Te lo dije hace un momento. Sin acusaciones. Sin cargos. Sin cargos. No sabe aún con qué le van a juzgar. Con conjeturas, vale, ¿no? Decías. Es imposible. Pero entonces no lo pueden tener encerrado. Será un delito de amenazas y coacciones o algo por el estilo. Pues sí. O de homicidio no perpetrado. Sería curioso. O por capullo, que sería lo más lógico. Por gilipollas a la cárcel. ¿Te imaginas, pues, en el juicio? ¡Pum! A la cárcel por gilipollas, 5 años. Bueno, nos vamos a ir con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues como habéis podido imaginar, hoy toca hablar de Mass Effect 2. Ha habido que esperar 3 años para que BioWare lanzara la secuela de Mass Effect. Para muchos, uno de los mejores juegos de la generación y, a título personal, el mejor. Mass Effect introducía al jugador en un RPG de corte occidental mezclado con acción en tercera persona, pero de una manera nunca vista anteriormente. La jugabilidad del título brillaba de esta manera por su acción a raudales y por un combate, una enorme profundidad en cuanto a interacción social, argumento y trasfondo. Fue así como BioWare cautivó a millones de jugadores y, tras mucho esperar, finalmente podemos disfrutar de la secuela de una de las mejores creaciones de este estudio. Este es un juego que personalmente tenía muchas ganas de analizar, por eso lo estoy haciendo yo. Le pedí a todo el equipo que me lo dejaban a mí, porque la primera entrega, como ya dije, me parece el mejor juego de la generación y quería tener el honor de poder analizar esta secuela. Bueno, Víctor, no ha pasado mucho tiempo desde los respecto al 1, ha pasado un tiempo razonable. 3 años. No 25 como Alan Wake. No, pero me refiero como Bioshock. Sí, sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, antes de nada, quería comentar que este análisis, pues, vamos a enfocarlo de una manera, porque el juego es bastante bueno, pero voy a enfocarlo de una manera en plan comparativa con la primera parte. Quiero decir esto para que luego no haya ningún tipo de confusión, porque es que realmente lo malo de este juego es cosas que había en la primera parte y que no hay en este. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Empezamos por el argumento. Mass Effect 2 nos pone nuevamente en la piel de comandante Shepard, héroe de Alianza y capitán de la Normandía, una nave humana de infiltración pionera tecnológicamente. Debido a ciertos sucesos que no especificaremos, Shepard pierde el contacto con su antiguo equipo. Sin equipo y totalmente solo en su cruzada contra los Segadores, Shepard decide trabajar para la organización prohumana Cerberus, por ser los únicos decididos a combatir la amenaza. La galaxia está en peligro, una raza conocida como los Recolectores está secuestrando colonias humanas y la vida de millones de personas está a punto de llegar a su fin. Nuestra misión será reclutar a los mejores soldados de la galaxia para descubrir los planes de los Recolectores y así devolver, de una vez por todas, la tan ansiada paz. Hemos obviado bastantes detalles de principio, simplemente porque es que no queremos hacer spoiler, porque es que el propio principio de este juego es un spoiler brutal. Los trailers, todo. Los trailers. Spoilers oficiales. Realmente sí. Para todos aquellos, este análisis va dedicado a todos aquellos que viváis en una burbuja y no hayáis visto absolutamente nada de Mass Effect 2, porque si habéis visto cualquier trailer ya sabéis lo que pasa al principio. Lo hemos hecho así para tratar de joder lo menos posible. He de decir que yo hoy he visto un tráiler que viene en la edición coleccionista y me he spoileado algo que todavía no había visto en el juego. Y llevo bastante, ¿eh? O sea, imaginaos. Bueno, decir que el rumbo de la historia en este Mass Effect 2 representa un punto y aparte con respecto a la primera entrega. Los acontecimientos del comienzo del juego son tan frenéticos y extremistas que pueden llegar a decepcionar a los fans. ¿Por qué decepcionar a los fans? Porque el cambio es tan abrupto que a muchos les puede resultar demasiado abrupto. Bueno, pero cambios te referías, cambios en aspecto jugable, evidentemente. No, estoy empezando más que nada por cambios en el argumento. Ah, en argumento, sí, completamente de acuerdo, sí. Personalmente, cuando empecé a jugar a este juego, me llevé una gran decepción por el rumbo que había tomado la historia. Me dio la sensación de que BioWare estaba dando excusas baratas y rápidas para cambiar radicalmente el argumento, porque de hecho las dos primeras horas del juego, más o menos, bueno, de hecho la primera hora ya te presenta una línea argumental rápida que trata de explicar muy rápidamente por qué están pasando las cosas de esta manera. Ese es el problema en el argumento que le veo a Mass Effect 2. El juego fue creado como una secuela que pudiera ser jugada independientemente de la primera, y esto repercute seriamente en el, digamos, puente entre ambos juegos. En cualquier caso, y lo digo, una vez que vas avanzando en Mass Effect 2, vas reencontrando esa magia, esas sensaciones que vives en Mass Effect 1 y esas razones por las que pensabas que Mass Effect 1 era un gran juego. De todas maneras, yo no le veo mucho sentido al hecho de que hayan conseguido, hayan implementado la función de poder conservar tu personaje, porque es lo que dices tú, o sea, realmente la relación entre el 2 y el 1 está cogida con pinzas, o sea, es que ya el comienzo es completamente rompedor. Pero ojo, eso que comento, el comienzo, personalmente, como fan, ahora mismo puedo decir de la franquicia Mass Effect, el comienzo es decepcionante. Sí, sí, más que decepcionante es demasiado hardcore. Exactamente, el problema es que es eso, es demasiado hardcore, pero a medida que avanzamos en el juego se le encuentra lógica al tema de pasar partida y todo eso. Voy a comentar un poco de qué va este detalle. Un detalle a destacar de este juego es, como decía David, el tema de compatibilidad de partidas. Gracias a este sistema podemos continuar nuestra partida de primer juego siempre y cuando nos la hayamos terminado, y lo interesante es que muchos de los sucesos que tendrán lugar en la aventura tendrán que ver con lo sucedido en nuestra anterior partida, haciendo que la experiencia de juego sea mucho más inmersiva, realista y divertida. Por ejemplo, ¿cómo comentarlo? Encontramos a personajes. Encontramos a algunos personajes que hemos ayudado en misiones secundarias en la primera entrega. muchos. O mismamente nos mandan emails en plan felicitándonos y dándonos las gracias por haberles ayudado y contándonos qué pasó, qué fue de ellos después, ¿no? Ese tema está muy bien. ¿Por qué? Porque se te presentan algunos retos que, si tú en el primer juego has solventado de una manera, pongamos, de manera violenta, en el 2 van a tener una repercusión terrible, pero si has solventado de una manera pacífica, van a tener una repercusión positiva. O al revés. Yo recuerdo un detalle que me gustó mucho, y es que había una misión secundaria en el 1 en la cual ayudabas a un tío a que el cadáver de su mujer le fuese devuelto. Sí. Y tenía un mensaje en el panel personal de Shepard, donde te mandaba un mensaje, valga la redundancia, el hombre este, agradeciéndote de nuevo lo que hiciste por él en su momento, ¿no? Me pareció un detalle muy cojonudo. De todas maneras, yo recomiendo, si vais a jugar al 2 y si tenéis tiempo, echar un pequeño repaso a lo que fue el 1 en su día. O sea, volver a jugar, vamos. Porque hay ciertos detalles que se te van a escapar seguramente si no tienes el juego un poco reciente. Yo, de hecho, con motivo de este análisis, bueno, os ha visto, también lo he comentado por el foro, hace escasas semanas me pasé el primer juego al máximo, con absolutamente todas las misiones secundarias y con todo, para tener bien preparado, pues, el análisis de esta segunda entrega, ¿no? Para saber si esos matices, pues, eran notables o no. Al principio del juego no son notables, pero es que a medida que avanzamos dices, hostia, este no era de tal, y es ese tema. Y aparte las cartas que te envían, ¿no? De agradecimiento y tal, o simplemente contando qué pasó después. Resulta gratificante ver esas cosas después de haber vivido tantas aventuras en la primera parte. Y en algunas ocasiones, pues, resulta incluso emotivo. No, de hecho, yo creo que el juego consigue que... O sea, lo que tú hiciste en su día, lo que hiciste, lo que te esforzaste por hacer y cumplir, te recompensa, ¿no? Es decir, tú has hecho esto, eso ha quedado grabado y ahora te lo recordamos, ¿no? Es decir, que a pesar de ser un mundo virtual y efímero, pues hay cosas que se mantienen y por lo tanto el juego te las recuerda y está muy bien. Y este detalle, aparte de todo ello, demuestra que el juego, pese al corte abrupto de comienzo de la partida, es continuista porque tus experiencias, las experiencias que has vivido en la primera parte, no han quedado en el olvido. Más gente de ese mundo virtual de Mass Effect sabe lo que has hecho y, uh-huh. y te lo agradece. O te odia, depende de cómo te hayas portado. De hecho, no sé si lo viste tú, Víctor, Shepard sí ha sido muy bueno en la primera partida y ha ayudado a la gente, sobre todo a aquellos personajes secundarios pero que tienen una cierta relevancia, sobre todo mujeres. Yo me he encontrado a tres tías que me querían follar. Así, literalmente. Sí, sí. Esto que va a ser el juego es muy sutil, ¿no? Porque se despiden y le da un besito, le toca así el hombro y dice, bueno, cuando tengas un tiempo libre podemos quedar y tal. Sí, yo también lo llevo por el camino bueno. Bueno, el asunto es ese. Los matices están a orden de día y, de hecho, hay muchísimas cosas secundarias que podemos ver en el juego, podemos ver durante el juego, de personajes secundarios que aparecían en la primera parte que ni siquiera están para destacar. Por ejemplo, en Mass Effect es muy común encontrarse gente hablando en la calle. Es algo normal. Las conversaciones muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con el juego. Son conversaciones aleatorias. El tema es que, yendo a la ciudadela, hay personajes, bueno, no voy a especificar cuáles porque quiero que la gente se lleve, pues, a sorpresa y tal. Pues hay personajes que están hablando de problemáticas surgidas a raíz de las misiones secundarias del primer juego. Sí. Lo cual es un punto, pues, muy bueno. Y, a ver, es verdad que esta compatibilidad de partidas, teniendo en cuenta el cambio tan abrupto que supone el principio de la historia, no tiene tanta repercusión, pero es que si lo vemos desde el punto de vista de las misiones secundarias y de todas esas experiencias que has vivido en Mass Effect, es muy grande. Yo creo que BioWare es una compañía genial a la hora de crear contextos y trasfondos. O sea, el mundo de Mass Effect, al igual que el mundo de Dragon Age, está vivo. Tú vas por las ciudades y ves que la gente tiene conversaciones entre sí. O, por ejemplo, el Dragon Age, a mí me encantaban las conversaciones que tenían tus compañeros de equipo. Sí, está bien. Cuando ibas paseando con ellos y a veces tenían unos diálogos cojonudísimos. O, por ejemplo, yo que sé, el hecho de que tú te hubieses liado con un personaje y luego otro se lo comentase en plan, así que tú con el héroe has tenido tus roces y tal, ¿no? O sea, que BioWare sabe cómo sacar una sonrisa a la gente con todos estos detalles, que parecen minucias, pero no lo son en absoluto. En absoluto. Pues eso, ya para finalizar este apartado de argumento, decir eso, que si habéis jugado a la primera entrega y recordáis la primera entrega o la tenéis fresca, cuando juguéis a Mass Effect 2 vais a decir todo el tiempo, hostia, este era de tal, hostia, este era de... De hecho, yo os recomiendo, o sea, si tenéis la posibilidad de jugar el primero antes del segundo, porque no habéis podido jugar el primero en su día, hacerlo. Es muy recomendable. Sí, porque los matices son bastante interesantes. Bueno, entrando ya en lo que sería jugabilidad, el título se presenta como un action RPG en tercera persona, al igual que la primera entrega. Pero los cambios, en referencia a la primera parte, son notables ya a simple vista. En primer lugar, vamos a hablar del sistema de combate, que ha evolucionado, pero por completo. Todos recordábamos los factores negativos de Mass Effect 1 en cuanto a sistema de combate. Fallos en el sistema de cobertura, problemas de recalentamiento de armas, protagonizados por el famoso bug que Teo y yo sufrimos muchísimo. Y la poca e innecesaria estrategia de grupo. Además de ello, también estaba el tema de la escasa diversidad de armas de alto nivel. Llegados a cierto nivel, en el primer juego, el equipo de Spectro era lo mejor. Y ya no había nada más, es que no había nada que se le pareciera. Entonces era absurdo llevar otras cosas, porque el equipo de Spectro era puto mejor. Bueno, vale, pero tú podías llegar a una cierta parte del juego y ver una arma super tocha y comprarla, o sea... Ya, pero es que no te hacía falta, porque realmente incluso los enemigos a los que matabas te soltaban armas superiores a las de las tiendas. Sí, pero me explico que por la sencilla razón de ver, esta arma tiene tal potencia, tiene tal precisión, tiene unos parámetros que tú puedes comprobar y comparar con el equipo que ya tienes. Y eso es lo que le falta a este Mass Effect 2, aunque bueno, desarróllalo más y ya hablaremos, que hay mucho que hablar. En esta segunda entrega se solucionan gran parte de los problemas que acabo de comentar. Por ejemplo, el sistema de cobertura se ha añadido de manera óptima. O sea, se han añadido unos matices que realmente son exactamente clavados a los de Gears of War, pero es que le dan al juego pues esa precisión que no tenía la primera parte, porque la primera parte muchas veces, por acercarnos a una pared, nos cubríamos involuntariamente y cosas de estilo. La IA de los aliados ha hecho que ahora la estrategia de equipo tenga algo de sentido. Antes la estrategia de equipo era muy pobre. ¿Por qué? Porque tanto las habilidades como todo lo demás eran innecesarias. Debido a la dificultad del juego, podías avanzar tú solo con escopeta una vez tenías armadura pesada y ya te los cargabas a todos. No hacía falta estrategia de equipo. Aquí sí. Y bueno, la IA de los aliados ha mejorado notablemente, pero tampoco penséis que es la panacea. Sigue teniendo sus fallos. Lo único, que no se quedan bloqueados por ahí, lo que suele pasar con las IAs aliadas. Para estropear o para joder los escudos de los enemigos tienes que tener un biótico en tu equipo, o sea que sí, también, claro. También es obligatorio recurrir a otros poderes que tú no tienes de serie. Efectivamente, es importante tener un equipo equilibrado, sobre todo teniendo en cuenta pues ese incremento de la dificultad, que no es tan notable, pero que de que hablaremos ahora. Por último, con respecto al sobrecalentamiento de las armas, ese tema ha sido compensado por un sistema de munición. Decís, joder, el primer Mass Effect las armas tenían munición infinita y tal. Pues no, aquí hay munición porque, aparte de solucionar el problema de calentamiento, le da a los combates muchísimo mayor valor estratégico. Es muy diferente que la munición se te pueda acabar y que puedas estar jodido en determinado momento a que no sea así. En cualquier caso, yo lo he jugado en locura y os puedo garantizar que la munición no se acaba. Pero es como Deus Ex 2, que la munición es universal para todas las armas, salvo las pesadas. Efectivamente. Sí, porque son cápsulas de enfriamiento. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, como comentábamos anteriormente, no todo ha mejorado. El sistema de talentos y habilidades se ha casualizado por completo, pero de manera radical, hasta el punto de que cada personaje tiene de 5 a 6 habilidades, más o menos 7 como muchísimo, entre las que escoger. Es muy poco, es extremadamente poco si tenemos en cuenta las posibilidades del primer juego, que en el primer juego tampoco es que fuera muy complejo, pero pese a todo eran muchísimo mayores. Yo con esto es que no entiendo, es un sinsentido, porque lo que dices, en el primer juego eran bastante simples, y era, o sea, por lo menos en la versión de PC, yo no jugué la de 360, era una interfaz fácil e intuitiva, y subir de nivel estaba chupado. Y podías orientar el personaje como quisieras. Y en este, pues, no tiene esa... Bueno, eso, que es mucho más simple, se lo cargaron por completo. Bueno, yo quería decir que el sistema, sí, es cierto, ha empeorado con respecto al primer juego en el aspecto de que no está esos pequeños puntos que ponías que mejoraban tus capacidades en un porcentaje. Y que, en cambio, lo que se ha hecho era quitar esa parte y dejar solo las habilidades que te iban dando y mejorando. Hasta llegar al punto de que, bueno, recuerda como la simplificación de Dragon Age con respecto a los anteriores juegos. Solo que aquí hay un apartado de habilidades mucho menor a Dragon Age. Y es eso todo lo que quería decir. A mí no me parece tan grave el asunto, pero lo entiendo, en el sentido de que, bueno, el porcentaje era apilable, etcétera, y influía cada punto más, un poquito más, ¿no? Era como para limar un poco el personaje, siempre podías utilizarlo. Pero bueno, a mí no me decepcionó tanto como los demás. Vamos a ver, yo cuando entré en la pantalla de habilidades pensé que la consola no había cargado todo. O sea, pensé que tenía que pasar un tiempo hasta que cargase todo. No. Yo la verdad estoy un poco con Teo. Yo creo que lo que ha querido hacer BioWare... Vamos a ver, BioWare ha querido hacer un juego de acción. A mí que no me toca en la pilila. Mirad, para avanzar en Mass Effect tienes que disparar y cubrirte, básicamente. O sea, hay un cierto valor estadístico, pero tienes que avanzar disparando y cubriéndote y evitando que te den. Entonces yo creo que BioWare ha hecho con Mass Effect 2 lo que en su día no hizo con el 1. O sea, ha creado un componente lorero que no estorbe demasiado a la acción tal cual, para que el jugador de a pie no se tenga que comer la cabeza implementando puntos de experiencia o parámetros o demás. O sea, se han pasado mucho más, se han decantado por la acción directa. Lo cual yo no creo que tampoco sea una mala opción, pero evidentemente yo creo que cualquier secuela debe tener como mínimo todos aquellos aspectos que han caracterizado la jugabilidad del primero. Y por lo tanto, por eso creo que deberían haber tenido un sistema de habilidades mucho más complejo. Y ojo, hablamos de las habilidades, también podría hablar del inventario, porque no hay inventario. O poner las opciones, o sea, poner ambas opciones. Como ya digo, siempre pongo el ejemplo de Final Fantasy X, con los sistemas más complejos, más simples, sí, cuantas esferas. Pues eso podrían haberlo hecho, que no habría costado, claro, demasiado. Sí, sí, obviamente. En cualquier caso, es, por supuesto, teniendo en cuenta la primera entrega, esto es un paso atrás en la jugabilidad y hace que nuestro personaje pues pierda esa gran parte de personalización característica de primer Mass Effect. Un detalle a destacar en este nuevo sistema de combate es el nuevo sistema de armas y armaduras. BioWare ha optado por eliminar el antiguo sistema de inventario, reduciendo notablemente su capacidad para eliminar complicaciones. El sistema, a priori, es muy pobre en comparación a la primera entrega. ¿Por qué? Básicamente por falta de complejidad. En cualquier caso, al principio del juego nos parece, nos sabe muy a poco, ¿no? Pero a medida que vamos avanzando y consiguiendo mejoras de equipo y armas, cobra mayor interés. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor variedad entre la que escoger. Y serán muy pocas las armas que podemos controlar. Pero, a diferencia de Mass Effect original, cada arma tendrá su valor estratégico en cada circunstancia. Todas las armas al final del juego son útiles. Es que, Víctor, es que realmente no hay inventario. O sea, tú cuando empiezas una misión, tendrás la posibilidad de escoger tu equipo. Pues quiero tal armadura, quiero tal arma, quiero tal cual. Pero no hay inventario propiamente dicho. O sea, a mí, si hay algo que me encanta de cualquier RPG, escoger mi lo que tengo, compararlo con lo que me ofrecen y ver si me cunde o no, pues comprar o vender. Y eso no lo está en Mass Effect 2. No hay nada de eso. Nada. Joder, pues yo creo que es un elemento básico en cualquier RPG. Sí, sí, o sea, y no está. Y eso le quita mucha gracia al hecho de, joder, pues a ver qué arma me vende este tío. A ver, ya, pero el tema es que, a ver, las armas directamente no puedes comprar, ¿no? Puedes comprar mejoras para tus armas. Pero en cualquier caso, el asunto es que esto le da una dimensión diferente. Porque recordemos que en la primera entrega tú no comprabas directamente al vendedor. Bueno, le comprabas al vendedor, que era un intermediario, pero realmente tú a lo que comprabas era el fabricante. Cuando el tío ibas a visitar al tío de la Normandía, el que te vendía las armas, el que estaba abajo, el tío se las compraba directamente al fabricante. Entonces, con esto quiero explicar una cosa. El contexto de Mass Effect, en realidad, es un contexto de, digamos, caza de enemigos, por así decirlo, de alto nivel, ¿no? Esto quiere decir que un comandante no va a ir a comprar una tienda. Esto por una parte. En cualquier caso, joden todo este asunto cuando la mayoría de armas que consigues en el juego te las encuentras en misiones. Es que realmente eso da igual. O sea, en el primero había un inventario y había límite de espacio. Y en el segundo no hay nada de eso. Y además, otro detalle que has comentado. No existen armas más poderosas que otras. Puede existir armas más poderosas en el sentido de que hacen más daño. Pero están perfectamente equilibrados. Por ejemplo, la pistola pesada. La pistola pesada hace mucho daño, si sobre todo si das en la cabeza. Y jode bastantes escudos. ¿Cuál es el problema de la pistola pesada? Que tiene un cargador muy pequeño. En contraposición a la pistola ligera, por así decirlo, tiene un cargador pues el triple de grande. ¿Qué pasa? Que hace mucho menos daño, ¿no? O sea, todas las armas están equilibradas. A lo mejor a una le falta algo que otra sí tiene, pero esta a su vez le falta algo que la otra primera también tenía en su poder, ¿no? O sea, que realmente no hay armas que marquen la diferencia. Comentas que en el primero había un tendero que hacía intermediario entre fabricante y jugador. Sí, el que estaba abajo de la... Pero eso no es lo normal, me refiero. De la Normandía, ya, pero yo no estoy explicando no estoy explicando la propia acción, estoy explicando el contexto, el porqué, ¿sabes? Pero vamos a ver, Víctor, lo que cuenta es la finalidad, ¿no? O sea, ya, en el primer Mass Effect podías comprar equipo y en el segundo no. Yo creo que este cambio de sistema de armas es un gran acierto. ¿Por qué? Porque comentaba al principio, en el primer juego llegabas a un punto en el que el equipo de Spectro era superior absolutamente todo lo demás, todas las demás armas del juego, pero de manera abismal. Vale, Víctor, pero ¿eso cuándo ocurría? Pues casi ocurría al final. No, en la mitad del juego. No. En la mitad del juego ya puedes tener el equipo de Spectro. El equipo de Spectro. ¿Sabes lo que tienes que hacer para poder desbloquear, sí, el equipo de Spectro? La habilidad de Spectro. No, no solo eso. O sea, tienes que desbloquear la habilidad de Spectro, o sea, que te nombren Spectro. Y aparte de eso, tener 1 millón de créditos. Cuando tienes 1 millón de créditos, se desbloquea. Y 1 millón de créditos, creedme, que si juegas como yo a Mass Effect 1, lo conseguís sobradamente. Bueno, vale, pero tienes que hacer cosas. Tú no te lo dan así por la puta cara. Sí, pero pese a todo, tampoco te dan en cualquier RPG el arma pero, máxima del juego al comenzar. Sí, pero vamos a ver, lo que le gusta a uno de un RPG es evolucionar. O sea, que tu personaje empiece siendo un mierdecilla y acabe siendo la puta rehostia. Y el Mass Effect 2 eso no ocurre ni por aproximación, vamos. No, pero tampoco ocurre por el sistema de habilidades, es que estamos en la misma. Ahora pero estamos que, en lo mismo, o sea. Pero es que el asunto es que, pese a todo, para mí, de hacer todo este sistema de inventario, bueno, de armas, más bien, y de armaduras, es básicamente el tema de que las armas valgan para algo y que tengas varias armas para escoger en determinadas circunstancias. A mí, no voy a negarlo, el sistema de inventario del anterior juego me gustaba mucho, pero es que el problema que tenía es que solo había un arma, básicamente. O sea, tú recogías broza y la vendías. Pero da igual, Víctor, la variedad era abismal en comparación con el 2. Obviamente sí, la variedad, o sea, era abismal. Bueno, siguiendo con el análisis. Para comprar estas mejoras, las mejoras de las que estaba hablando, necesitamos recolectar elementos. Elemento 0, concretamente, iridio, platino y paladio. Con estos elementos podremos realizar las mejoras de investigación, que, bueno, no explicaré cuándo puedes acceder a ellas porque sería un spoiler brutal. Entrando en el segundo punto de la jugabilidad de Mass Effect, hay que hablar del factor social. Este juego es 50% una cosa, 50% otra cosa. El mayor atractivo del título es sin duda el factor social. Como habréis podido imaginar, lo interesante de este juego es la historia. Y esta historia pues varía en función de nuestras decisiones a lo largo de la aventura. Y son estas decisiones las que deberemos tomar con el sistema social. Todo lo que decidamos en este juego tendrá su repercusión. Las posibilidades son muy elevadas para todo tipo de circunstancias. Y cada decisión influirá directamente en el mejorado sistema de virtud y rebeldía. Explico un poco de qué va esto. En función de los puntos que tengamos en virtud y rebeldía, nuevas opciones de diálogo se desbloquearán. Estas opciones de diálogo nos darán caminos nuevos, que muchas veces son más beneficiosos o pacíficos. Esto ya sucedía en el 1, no es nada nuevo. El tema es que BioWare ha incluido un sistema de acciones de virtud y de rebeldía en tiempo real. Esto quiere decir que en determinados momentos de ciertos diálogos, cuando se esté llevando a cabo, nos pondrá pulsa tal tecla para acción de rebeldía o pulsa tal tecla para acción de virtud. Si lo pulsamos, el desenlace de esa conversación será muy diferente al desenlace original. Verás, corregirme si me equivoco, pero yo creo que en este sistema también se ha simplificado. Me explico. El primer Mass Effect, si tenías, por ejemplo, un nivel de virtud relativamente bajo, hay opciones de diálogo que no se te activaban. Claro, no sé, tenías no sé si no aparecían o es que aparecían pero no podías utilizarlas. No, pero es que esto no aparecía porque es que en el 1 era más complejo. Bien, vale. Era más complejo en este sentido. Sí, la virtud no era solo virtud. Bueno, era solo virtud. En este juego la virtud es lo que en el anterior juego era virtud, encanto o intimidar. Bien, vale, pero quiero decirte que aquí ahora escojas seguir la virtud o la rebeldía, siempre te van a salir opciones de diálogo. Y tú vas a escoger una otra. ¿Para qué? Para que te aumente el nivel de virtud o de rebeldía, básicamente. Pero, claro, sigues necesitando cierto nivel de virtud o rebeldía para eso es lo que le pregunto, no lo sé. Sí, sí, sí. Hay opciones que yo no he podido marcar porque solo he ido por virtud. Básicamente soy el super buenazo de la serie y ajá, no, vale, y no han estado. Es que, básicamente, es que las acciones de virtud son, digamos que tienen un tope, ¿no? Tienen un nivel. Si tú no cumples ese nivel de virtud, esas opciones van a aparecer en gris y no vas a poder llevarlas a cabo. Coño, Teo, pues yo hasta ahora siempre he tenido o una opción u otra. Digo yo en mi partida, no quiero decir nada. Es que yo tengo muy poca rebeldía, ¿eh? Claro, muy claro. Ah, bueno, si tienes poco, evidentemente, cuanto más, digamos, entre comillas, absurda sea la acción, cuanto más difícil de convencer resulte el interlocutor, pues más complicado será el nivel y más requerimientos tendremos de virtud o de rebeldía. Vale, entonces, de acuerdo, bien, perfecto. Bueno, en general, el sistema social sigue siendo el punto fuerte del título y la complejidad de este sistema lo convierte en un referente. O sea, Mass Effect 1 destacaba por esto y Mass Effect 2 destaca por esto. En este juego, al igual que en el primero, es posible representar las opiniones de nuestro personaje gracias a esto, ¿no? Estas opiniones, pues va, y estas vivencias, entre comillas, vienen después representadas en nuestro códice de Wake 1, que es como una enciclopedia de todas las cosas, de todo el trasfondo. Muy interesante el códice, porque bueno, si lo tuviéramos doblado sería mejor, ¿no? Porque tú entras en el códice y cuando vas a ver las razas nuevas, hay alguien que está doblado, te lo va leyendo. Eso estaría muy bien si estuviera en español, pero no es el caso. Bueno, Mass Effect 2, al igual que el primer juego, es posiblemente el juego que mejor representa a la sociedad futura en un universo globalizado. Allá por donde vayamos vamos a encontrar actividad frenética, ciudades llenas de vidas y numerosas facetas sociales. Al igual que en juegos como The Witcher, el desarrollo es muy adulto y podremos ver durante el juego problemáticas como las drogas, el esclavismo y los, bueno, crímenes de todo tipo, asesinatos, tal, introduciéndonos en lugares diversos que van desde la mayor ostentación hasta la más inmunda miseria. Y digo la más inmunda miseria porque en este juego la diversidad en las ciudades es muy amplia. De hecho, hay una ciudad que me gustaría destacar que se llama Omega, que en esa ciudad hay un nivel de pobreza tal, o sea, hay ostentación, hay una parte rica, pero en la parte pobre el nivel de pobreza es tal que ves alienígenas buscando entre la basura y malviviendo. Eso a mí me impactó muchísimo y me pareció pues un gran punto de ambientación. La ambientación de este juego es sobresaliente. Yo le sigo viendo más efecto, el mismo problema que todos los putos juegos de BioWare. Y es que el diseño de los mapeados a mí me parece, ¿cómo decirlo?, escaso parco. Sí. O sea, en principio parece, esta ciudad va a abrumar, esto es la leche, aquí hay esos rascacielos, te refieres todo. En extensión. En extensión, incluso diría en diseño. Pero son escenarios muy simétricos, no son tan grandes como parece. O sea, con tal de que tengas un cierto interés, los abarcas perfectamente. No sé, en el caso de Mass Effect 2 es menos notable, pero es que en Dragon Age era un puto escándalo. Sí, sí, menos Orzammar, era un puto escándalo. En referencia a la dificultad del juego, ya entrando en los últimos puntos de la jugabilidad, el título mejora mucho con respecto a la primera parte. Yo lo he jugado directamente en locura. ¿Por qué? Porque es que, bueno, locura es el mayor modo de dificultad del juego, ¿no? La razón, el 1 era tan sumamente fácil, llegaba a cierto punto que perdía el interés. O sea, lo jugabas en locura y era como un paseo por el parque. En Mass Effect 2, el juego sigue siendo difícil. Sigue sin ser difícil, perdón. Pero ahora se nos plantean retos mayores. ¿Por qué? Por el tema de la estrategia. Lo que comentábamos antes. Tendremos que tener a nuestro equipo bien puesto, sin suicidarse y todo eso, para sobrevivir. Lo cual, pues, le da un buen toque. Y bueno, decir que a más dificultad, más enemigos y más daño. No se han complicado mucho en ese aspecto. Lo que hicieron fueron unos puntos bastante interesantes de respawn, que muchas veces son puertas que están bloqueadas y se abren únicamente para que salga el respawn de los bichos, que se abren otra vez para que salgan más, a lo Gears of War. Esto pues es un punto bastante favorable para esta mecánica. No sé si has comentado la dinámica de las misiones secundarias, del macro y demás, no sé si lo has comentado. Ah, no, el macro sí, que deja de existir, ¿no? Bueno, vamos a ver, las misiones secundarias ahora son distintas. Están más trabajadas, lo cual es un punto muy a favor del juego. De hecho, misiones secundarias, incluso las que yo he jugado, tienen su propio escenario. No es como las otras del primero, que te metías en un planeta yermo con el macro, que era todo lo mismo, y llegabas a una choza cutrísima donde ahí tenías que hacer algo, ¿no? Pero las misiones secundarias aquí están más trabajadas, tienen más peso en el argumento global y además se han simplificado en el sentido de que vas directamente a por ellas, ¿no? Ya no tienes que usar el macro para buscar tu objetivo. Y además el mapa ayuda ahora en ese aspecto, porque yo al principio hacer una misión secundaria incluso me daba pereza, sí, por así decirlo. Ahora te interesas más. Dices, bueno, pues ahora que voy a este planeta también puedo hacer esto y esto otro. De todas maneras, Teo, también hay que decir que para encontrar ciertas misiones tienes que escanear planetas, ¿no? Que a mí me ha encantado eso, me parece muy entretenido el encontrar pues los materiales que has mencionado para mejorar las armas, escaneando los planetas, me parece algo muy entretenido. La gente ha criticado eso brutalmente, que es un coñazo, escaneo. Sí, a mí me parece muy entretenido, la verdad. Sí, es que para conseguir estos los materiales de las mejoras tienes que escanear planetas. Claro. Escanear planetas con el escáner de la nave y los vas pasando y después cuando mandas una sonda. Exactamente, mandas sondas que puedes comprar previamente y bueno, pues esas sondas recogen recursos. Bueno, decir que con respecto a lo que comentaba David, que en efecto las misiones secundarias de este juego son muy destacables en relación al 1. Cada misión secundaria, aparte de tener una buena historia, porque cada misión secundaria tiene su propio trasfondo, su propia historia y tal, pues resulta agradable en el sentido de que no son crónicas. Todas las misiones secundarias de este juego son diferentes, todas, a diferencia del 1, que del 1 lo único diferente era la historia, porque el sitio iba a ser exactamente el mismo que habíamos visitado 100 veces. Era tedioso eso. De todas maneras, a mí me encanta la variedad de misiones. O sea, hay misiones que son peligrosísimas, que te juegas la vida, y hay otras en las que tienes, por ejemplo, que comprar ingredientes para el cocinero de la nave, ¿no? O sea, hay un poco de todo. Y además es curioso, porque cuando consigues hacer esa misión de comprar ingredientes especiales, después, cada vez que vayas a la cocina, la gente comenta lo bien que cocina ahora el tipo. O sea, es que es la leche lo que hace BioWare. El tema de BioWare, la razón por la que destaca este estudio son los pequeños detalles. Que son los que marcan la diferencia. Exactamente. O por ejemplo, tal cosa, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? De que piensas tal cosa y piensas tú, esto es un videojuego, seguro que no lo explican. Pues no, lo explican y tiene su explicación. Y te lo muestran y dicen, hostia, tal. Bueno, eso está muy bien. Por cierto, una curiosidad, la canción que está sonando ahora es sencillamente preciosa. Vamos. Bueno, ya para finalizar, hablemos de la duración de este juego. Otro punto a destacar de Mass Effect 2 es la duración. Es una mayor duración a la de la primera entrega. La duración en la campaña es aproximadamente de unas 30 horas. Y esto es misión principal, digamos. Si exploramos todos los planetas, hacemos todas las secundarias, agotamos todos los recursos de todos los planetas que podemos escanear y todo eso, el juego nos da para unas 50 o 60 horas o incluso más. Víctor, perdona que recurro otra vez hacia atrás, pero en el tema de las relaciones sociales, ¿no te parece a ti que también se ha simplificado en exceso? No, yo creo que sí, igual. Por ejemplo, para conseguir cierta misión especial de cierto personaje en el primer Mass Effect, tenías que hablar mucho con él. Ah, sí. Tenías sí. que ir tener conversaciones con él, ¿no? Pero conversaciones que sean fructíferas. En el 2, llegas a un punto en el cual de repente, aunque tú no hayas hecho nada antes, de repente todos los personajes, todos los NPCs muestran un interés por ti. Pero un interés conjunto que te piden ayuda. Y claro, tú socorriéndoles, te ganas su lealtad. Pero ojo, no son todos los personajes, ¿eh? Bueno, pero la gran mayoría. Hay una gran mayoría, efectivamente, que llega a determinado punto del juego y te dice tu secretaria, porque sí, tiene secretaria. Sí. Te dice, Shepard, quiere verte, que quiere pedirte algo y tal. Pero hay otros personajes que te tienes que cosechar su amistad. Para que te digan algo. Sí, pero me explico, o sea, hay personajes que aunque no hayas hablado absolutamente nada con ellos en todo lo que va de juego, de repente te piden ayuda. Por ti, sí, de repente. O sea, eso a mí creo que está cogido un poco con pinzas. En el Mass Effect 1 tenías que currártelo mucho más. Pero eso lo han hecho simplemente por un motivo, ¿no? La mecánica de estas misiones secundarias, ¿no? Es como para que la gente no se tenga que comer tanto la olla. Realmente este juego no es para que te tengas que comer. Pero el tema está en que yo me quiero comer la olla. De todos modos, una cosa que decir a favor de los personajes, y es que el elenco de personajes es muy diverso. Y salvo un par de excepciones y tal, cada uno tiene un trasfondo y una historia personal muy muy buena, que merece la pena investigarla. Bueno, vamos a hablar ya de apartado técnico. A nivel técnico, Mass Effect 2 presenta muchísimas mejoras. En primer lugar, una mejoría gráfica notable. Las texturas, animaciones y efectos han sido pulidos con respecto a la primera entrega. El frame rate es mucho más estable que antes y la optimización de la versión PC es muchísimo mejor. Artísticamente, pues el título sigue la línea de la franquicia y sigue destacando por su ambientación. Yo creo que Mass Effect 1 y 2 son de los mejores, de los juegos mejor ambientados de la generación. Me atrevería a decir. De todas maneras, Teo, cuando te vi a ti jugar el Mass Effect 2 en PC, sentí envidia. Porque si lo juegas en 360, o sea, notas perfectamente la capada de frames. O sea, a la hora de apuntar con el ratón era una cosa maravillosa. Pero en 360 te das cuenta que han capado a los 30 frames. Sí. automáticamente. No aprobé esa versión. Se nota, pero una burrada, vamos. Okay, que sigue siendo un gran juego en ese aspecto, pero... Vos no sientes envidia de mí, soy Golf. Hay una gran diferencia con respecto al 1, en el apartado técnico y tal. Porque es que el 1, macho, es que yo considero que tengo un PC bastante bueno y hoy en día lo juego y no lo puedo jugar perfecto, o sea, 60. No lo juego a 60. Y es que este va tan fluido, tío, es que es como si pertenecieran a generaciones diferentes. Yo sí lo jugaba a 60. Hay una cosa que me hace gracia de este análisis y es que, joder, parece que se habla más del 1 que del 2. Es que es inevitable, yo creo. Sí. Y ya lo explicaré al final porque, bueno, tiene tela de asunto. Bueno, artísticamente, pues eso, sigue destacando por la ambientación. La ambientación de este juego es muy buena, al igual que la del 1. Son ambientaciones muy buenas. BioWare se curra eso, por lo menos en estos dos juegos, se lo ha currado mucho. Los escenarios, a título personal, creo que están muy bien recreados. Están llenos de elementos. Hay cosas o rótulos o cosas por todas partes y la verdad es que resultan muy atractivos a la vista. El problema, como decía David, el diseño. Muchas veces se queda escaso ese diseño. Son escenarios que a priori parecen muy grandes, pero luego una vez nos orientamos ya vemos que son muy pequeños. De todas maneras, sí se ha mejorado el diseño general de estos escenarios respecto a la primera parte. Son más complejos. Porque, si os acordáis, en la primera parte, cada vez que llegabais a una estación de atraque, el diseño de esa habitación en concreto era siempre el mismo. Sí, siempre había, igual. Había muchas zonas que se repetían en el 1, y esto ha cambiado. O sea, cambiaban las texturas y el color de las texturas, sí. Pero era siempre igual. Joder, macho, es que no puede ser tampoco eso. Es una falta, una dejadeza total y absoluta, vamos. Me gustaría destacar, como siempre, el tema de los cambios de plano durante diálogos y las cinemáticas. Bueno, las cinemáticas siempre emplean el motor gráfico del juego, salvo las que son en el espacio. Las que son en el espacio las han decidido pues hacer CGIs y tal, que bueno, me parece loable y todo eso, porque al fin y al cabo el juego no se desempeña en el espacio continuamente. Y les da pues un nivel mayor en cuanto a calidad para determinadas cosas. Pues eso, los cambios de plano y las cinemáticas y todo eso le dan a este juego un aspecto peliculero que destaca, es marca de la casa. Mass Effect tiene aspecto peliculero de base. Y esto es maravilloso. Esos cambios de plano y tal hacen ver que, joder, que es una gran calidad y está muy trabajado. Y bueno, hasta aquí, bueno, el apartado técnico, bueno, entraría en el sonido, que las mejoras también son notables. Se han contado con un elenco de actores bastante bueno para esta segunda entrega. Y quisiera destacar la actuación del comandante Shepard y concretamente el mercenario Zaid, porque este mercenario tiene, aparte de tener una voz muy característica, que es una voz de tipo duro, pues cuenta unas historias bastante simpáticas, bueno, simpáticas no, muchas de ellas muy crudas y que dices, joder, pero que bueno, tiene tela. Os recomiendo que vayáis a hablar con este tipo porque es la hostia. Y no están, si no me equivoco, doblando la actriz que hacía Courtney Cox, Cox me parece, la de Friends, Mónica en Friends. Y Martin Sheen también, Martin están, Sheen, están doblando. También la tipa de Matrix. Sí, la tía que hacía... Carrie Ann Moss. Eso no, perdón, es Carrie Ann Moss, sí, perdón. Confundo. Tengo un problema con los actores americanos. Geniales. Sí, muy bien. Y otra cosa, lo comentaba con Dab 1 por Steam, es acojonante lo mucho que se curra BioWare el tema del contexto de... Si vas con este personaje por aquí, te va a pasar algo. Había una misión, que no voy a decir cuál es, donde yo iba con Zaed. Y entonces había una línea de diálogo que tenía Zaed con otro personaje, porque se conocían, porque no sé cuánto, y entraron en una conversación bastante interesante. Si llego ahí con cualquier otro personaje que no fuese Zaed, no pasaría absolutamente nada. Exactamente. El tema, lo interesante de este juego es que todo cuenta, sí. Todo repercute. Y si llevas a determinado equipo, no va a ser igual. Al mismo tiempo que no va a ser igual, dependiendo de tu pasado, lo que hayas vivido en la infancia de Shepard y todo eso, cómo se haya criado, o... Yo qué sé, por ejemplo, lo que hayas vivido en la primera entrega en este caso, o... Hay tantísimos factores que cuentan para que cambien los diálogos que este juego es muy rejugable por ese aspecto. Sí, desde luego. Bueno, para finalizar, pues la banda sonora, qué decir, muy buena. Ha respetado los títulos principales de la primera y aparte de ello ha incluido algunos de gran calidad. De hecho, el título de apertura de este análisis pues es el Mind Theme, o sea, la canción principal de este juego. Y lo hemos dejado porque Víctor estaba en erección en cuanto lo escuchó. Efectivamente. Bueno, para concluir, Mass Effect 2 no supera la leyenda. Aporta momentos épicos, acción, rol y libertad de acción, pero sigue necesitando detalles argumentales, como un enemigo a la altura de Shepard, como era el caso de Saren en el primer juego, que bueno, sí, ese típico enemigo de BioWare, es este de aquí es el malo y ya target. Pero ¡qué clásico! Pero aún así era un malo carismático. Eso, un malo, es lo que, eso es lo que mola. Pero era un malo de que temer. Pero que tardes más de 5 minutos en descubrir quién es, hombre, que tampoco pasa nada. Ya, bueno, pero aún así. Bueno, mejor Saren que el archidemonio de Dragon Age, ¿eh? Correcto. Bueno, hay matices con eso, ¿eh? Y no quiero hacer spoiler. Pero no solo eso. Bueno, venga, ya basta de peleas, vale, de Bioware. Ya hablaremos, venga, de eso. También, pues, se echa en falta un desarrollo que no abuse tanto de acción, porque los momentos de acción son bastante reiterativos en este juego. Se han mejorado cosas, especialmente a nivel técnico, y sobre todo en cuanto al trasfondo de algunos personajes. Pero pese a todo, la sombra de Mass Effect 1 sigue siendo muy larga, y esta segunda entrega no deja de ser un juego puente que nos prepara para el gran Mass Effect 3. Eso que pienso yo. En cualquier caso, por la experiencia que aporta a nivel jugable, los momentos épicos, lo interesante de estos cambios jugables y demás, sigue siendo un título de compra obligada y, a título personal, un serio candidato a GOTY 2010. Este análisis lo comentamos de esta manera, comparando con E1, pero por una simple razón, porque como juego individual es muy bueno, es que tiene muy pocas cosas malas este juego, como juego individual. Si solo existiera E2, yo creo que este juego sería GOTY, si solo existiera E2, pero es que una segunda parte tiene que tener relación con la primera entrega. Es el tema primordial aquí. Y bueno, pese a todo, este es un gran juego, pero la sombra del 1 es muy alargada. Esperemos el 3, yo espero de la tercera entrega, que está por llegar, un grandísimo juego. Yo quería comentar que solamente debéis jugarlo, e incluso pagar 60 euros, 50, 70... No, 70 no. Por simplemente las referencias de ciencia ficción y otros videojuegos que tiene. Solamente sí. Por eso es una pasada. Es que a mí me encanta, sí, ese tipo de cosas. Sí. Y no voy a decir, yo tampoco ninguna, pero hay una. Yo voy a decir de qué juego es de referencia, pero no voy a decir qué situación es. Y películas también. Death Space. O sea, ¿no? Y, sí, Death hay Space, una referencia muy clara de Death Space. O incluso Desafío Total. Y videojuegos como World of Warcraft, incluso. Y es genial, es magnífico. En general, este juego hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque es la hostia, el juego es la hostia. Pero el problema es que en relación a la primera entrega, pues ya está. Es ese pequeño detalle, esos pequeños detalles que comenté en la conclusión es lo único que le falla, para mí, a este juego. Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, sería cínico por mi parte decir que Mass Effect 2 me gustó, que me parece un mal juego. O sea, no, es un gran juego. Pero a mí particularmente me parece mejor juego el 1. Claro, es que también es ese tema, es la sombra del 1. El 1 gustó tanto que es muy difícil que se repita eso. Sí, pero es que no solo el fenómeno del primer juego que crea escuela y que las secuelas las tienen crudas, es que me parece el mejor juego. No es como el caso de Bioshock 2, que me parece mejor juego el Bioshock 2 que el 1. No, es que me parece mejor juego el Mass Effect 1 que el 2. Yo quiero discrepar y voy a ser el único que vote, en plan de que a mí el 2 me parece mejor juego que el 1, en función de porque los detalles que me gustaban del 1 han mejorado y las cosas que no me gustaban han sido solucionadas, aunque hay algunos detalles que sí que se han caído del saco, para mí, pero como gusto personal. Y por lo demás, joder, putos culos extraterrestres, coño. No, pero ojo, yo de lo que me quejo, estoy de acuerdo contigo, Teo, pero de lo que me quejo es de la historia. Tampoco voy a hablar de tema, pero es eso, nada más. Correcto. Y por eso digo que yo espero un gran Mass Effect 3, porque un desenlace de esta historia, un gran desenlace épico, hará que muy posiblemente sea el mejor o de los mejores. De todas maneras, yo no creo en ese concepto de juego puente. Que eso me lo digas del Señor de los Anillos, las dos torres, vale. Pero que me lo digas de un videojuego, no. Ya, no, pero por una razón muy sencilla, porque aunque la trama en el 3 ya se termine por completo y ya sea el puto orgasmo definitivo, ya sabemos que el videojuego es algo más que una historia. Hay aspectos jugables que a lo mejor en el 3 no se tienen por qué mantener respecto al 2 o respecto al 1. O sea, a mí lo que me importa es que el juego, si a la hora de jugar, a la hora de hacerte con él, con sus controles, con sus parámetros, con sus posibilidades, sea digno de la primera entrega. No, pero yo aquí lo que no, o sea, lo que disputo no es que no sea digno. Para mí es digno este juego de la primera entrega. Lo que tal es el tema de la historia. Yo lo estoy enfocando en la historia, por eso digo que es juego puente. La historia de este no es tan relevante como podría ser la del 1. Por eso digo que yo espero un gran desenlace. Un desenlace con, mira, más efectos, con una historia más lograda, o sea, más épica, más que te llegara como el 1, yo creo que sería el puto juego. Pero bueno, ese tema. En cualquier caso, bueno, ya hablaremos más de este juego. Ahora nos vamos a ir con el foro. Dinos, Teo, ¿qué hay por ahí? Joder, hay un mogollón de imágenes sobre Mass Effect 2 y Motivators y parodias. Joder, como Mass Effect. Bueno, Kutterman nos dice: decidme que no han quitado el Flux, el maravilloso pub donde sonaba aquella música, aquel loop de 6 segundos. ¿Pero lo decimos? No, lo decimos. Jódete. Con perdón. Bueno, tenemos aquí imagen de Mass Effect por Hello Cattil, con un cómic dentro incluso. Más por aquí, hablando Angus sobre los ascensores de Mass Effect, dice: es el 2100. ¿Por qué los ascensores se han hecho más lentos? Un momento, se me olvidaba, muy importante esto, muy importante. Los tiempos de carga de este juego de Mass Effect 2 son horribles, sobre todo en la Normandía. Los tiempos de carga entre las diferentes secciones de la Normandía son horrorosos. Es lo peor. A mí no me parecen tan graves, ¿eh? Me parecen cortos. En la Normandía, fuera no. Fuera me son un coñazo, sí, pues. Pero en la Normandía es un problema de mi equipo, ¿eh? Pues puede ser. Porque los tiempos de el carga PC, en... El PC, el PC, y yo lo digo de la versión, de la versión de consola incluso. Así que bueno, voy a cortarte el rollo, que es un pesado. Superdemos dice: dilo, Víctor, Mass Effect es un juego de rol con la acción en tercera persona. Mass Effect 2 es un shooter, tan simple como eso. Es una exageración. Lo yo siento, no. Superdemos, pero es una exageración. Exageración con cierta elocuencia. Angus dice que ni sepa si libra de poderes multinacionales y se ve Mass Effect 2. Primera imagen pues sacada por ella y un mogollón de publicidad. Tenemos aquí a Metal Wolf poniendo Mass Effect, aprobado por Telepizza y Rodillo Wear. Rodillo Wear. De los creadores de Beauty Call, nos dice Angus, llega el Ass Effect. Aquí tenemos. Luego Jimmy nos pone una acción de diálogos del Mass Effect. LOL, me, Pirate Back, oh my god. Qué bueno. Otra tira cómica sobre los ascensores, esa es por Hello Cattil. Jiman pone que para crearte un ejército de arma definitiva, una bomba nuclear. Angus nos pone un cosplay de Fever Freak con diferentes razas y personajes de Mass Effect. Incluido, como él dice, el Sam sobrepeso Shepard. Y MetaWorld dice que está jugando ahora mismo la primera parte y la verdad es que le está gustando mucho. De hecho, en algunos aspectos le recuerda mucho a Dragon Age, aunque debería ser al revés. Sea como sea, los viajes en ascensor no tienen pérdida. Te digo. Bueno, al menos te los amenizaban con frases entre los personajes. Y con música ambiente. Y con música ambiente en plan de hilo de ascensor. A mí lo que tiene mérito a nivel gráfico de este juego es que creen una mujer que te quieras follar. Eso es el máximo exponente gráfico. Ver un conjunto de polígonos que digas: hostias, yo me la cipillaría al instante. Bueno, encima tenemos ahí que nos pone una imagen de Gears of War 2 y Mass Effect 2, los logos, y los une, bueno, y une en palabras diciendo Gears Effect 2. Solid. MetaWorld dice Gears of War más Mass Effect igual Gas Effect. ver portada no tiene precio. Newnikita dice: wow, un programa de Mass Effect 2. Entre este y la semana pasada de Bioshock 2, vaya pedazo de juegazos que podéis disfrutar en podcast. Que no os lo olvidéis, lo subirá próximamente Víctor. Superdimos dice que el escaneo de los planetas, seamos francos, hace gracia la primera vez, las 10 primeras veces, las 20, pero hay un punto tras el cual que dependerá de la paciencia de la persona, termina pareciéndote un puñetero aburrimiento. Cuestión personal, no, es que esto no está diseñado para que te lo pases bien, está diseñado para que recojas recursos para poder desarrollarte. Claro, es farmeo. O sea, eso tiene un objetivo concreto. Y Superdimos dice: mira que las misiones del Mako eran un poco tostón, pero esto sí era peor. Sí, la verdad es que sí que es más aburrido, pero bueno, eso que digo, está hecho así a propósito. Angus pone una imagen sobre edición GOTY para PC, e incluye Mass Effect 1 y 2 y una familia virtual. Y se ve... bueno, mirad la imagen en el foro, no voy a hablarlo. Ah, sí, hay un vendedor de videojuegos por ahí. Bueno, Etapa 1 dice: el tema de los pequeños detalles que te encuentras algo del juego son esas cosas que marcan la diferencia entre un buen juego y un gran juego. Dan riqueza al universo que han creado, lo llenan de matices y es algo que se agradece. Una imagen, si queréis ver un spoiler de unas pequeñas frases, no es un gran spoiler, pero vamos, está bastante bien. Y dice que está de acuerdo con lo que se ha dicho, que se ha mejorado bastantes aspectos, pero quizás se echen en falta algunas cosas con respecto al 1. Igualmente sigue siendo un juegazo, y que puta falta de anti-aliasing, pero que al menos lo juegas a 60 FPS, que joder, los consoleros. Bueno, vamos a ir con un poco más de música. Teo, ¿qué tienes? Pues mira, es que estuve aguantando Hello Cattil toda la semana pasada y la anterior, y estoy hasta los cojones de aguantarlo y le voy a poner un MIDI para que se calle la boca. Y luego lo baneo del foro y del chat. Bueno, pues... Es un MIDI, por cierto, de Day of the Tentacle. Ah, bueno, pues nos vamos con un buen MIDI. Pues nos vamos con Day of the Tentacle y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Es broma. Queríamos decir que no vamos a poder hacer debate debido a que estamos muy faltos de tiempo. Sin embargo, voy a hacer un repaso nuevamente al chat. Espera, espera. No sé. ¿Qué decir? Que el debate será la próxima semana porque Oscar no va a hacer un retro hasta el 2012, ¿no? No, pero aparte de eso, sí. Aún así. Debate de la próxima semana. Os lo debemos. Os lo debemos y aparte va a ser largo porque este es un tema que se puede desarrollar bastante. Muy interesante el tema. Bueno, decir que XX2, mientras analizaba, no me he dado cuenta porque lo acabo de ver ahora, me preguntaba por el chat si debería comprarse la 360 por su cumple, que es este mes, solo por el Mass Effect 2. Mi respuesta es: yo soy partidario de que no te debes comprar ninguna consola por un solo juego. Es una estupidez. Pero si te decides comprarte a por más de un juego, yo te recomiendo que juegues a Mass Effect 1 y a Mass Effect 2. No juegues primero al 2, por lo que comentábamos, porque los matices son tantos que disfrutarás muchísimo. Bueno, si es God of War, merece la pena comprar una consola. Sí. Sí, bueno, para ti seguro que sí. De hecho, si sale una versión de PS3 edición especial de God of War, te la compras. Te la compras. Retorno de sol. Oh, sí. Hombre, yo me compré la Play 3 por un solo juego. Lo que pasa es que después vinieron más. Correcto. Precisamente por el que tiene la melodía que está sonando. Pero es que el tema es que la PS3 es tu consola de jugar y la Wii tu consola de hacer de jugar también, ¿no? Pero hombre, es broma. Bueno, pues voy a hacer un repaso al chat. Están conectados en este momento Kenny, Zombie Toes, el bot de Andy Spam, que te echábamos de menos, Zidane, Cutreman, Dab1, Gelocatil, invitado tal, invitado no sé cuál. Uno es Bilimbo de Game Hunters. Un tenemos saludo, a medio Game Hunters Bilimbo aquí. Saludo a Bilin también. Javier, Orfeo de Game Hunters, que Orfeo se quedó sin rajar. Lo siento, Orfeo, pero la semana que viene rajaremos bastante. Pedro, Rodney Dangerfield, Sky FMA, Syntax, Ucos de Crossover, XX2, que, bueno, pone morfina porque está enfermo. Lo dicho, recupérate de parte de todos. Y Xero, nos vamos a ir ahora con qué hemos aprendido hoy. Así que, señores, ¿qué habéis aprendido hoy? ¿Qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que me quedan 2 minutos de golf, porque eso, porque es mi cumpleaños y es mi día y soy golf y me quedan 2 minutos, así que lo saboreo y me toco. Pues yo he aprendido algo y me pregunto otra cosa. He aprendido que yo lo hago todo a lo grande. Ayer vomitando, vomité a lo grande. Nunca pensé que podría echar tanta mierda en un único sitio. Es acojonante. Estoy orgulloso de mí mismo. Y también una pregunta que lanzo al aire. ¿Esa no querer follarse un ser virtual? No. Según. A lo mejor dentro de un par de años. Está muy maciza, ¿eh? No, a ver, pues, no, es verdad. Los demás efectos están muy. Sí, pero no es por las puertas, también por las tetas, por el culo. Bueno, pues yo he aprendido hoy que parece ser que es imposible analizar más efectos sin hacer referencia al más efecto 1, al menos en un 50%. Yo he aprendido cosas importantes, muy importantes, y seguro que van a tener un punto de inflexión en mi vida aquí a que las consiga hacer. Bien, yo no tengo 360, hasta ahora tenía un PC de mierda, ahora tengo un buen PC, creo, y quiero más Effect. Lo quiero hasta por vena. Primero el 1, después el 2 y después la segunda vuelta del 1 y del 2. Y luego comprar 360. Luego comprarte otra gráfica. Te los comprarás por si acaso los juegos después. Bueno, yo he aprendido que Mass Effect 2 es un juegazo. Y que me da igual. Mucho mejor que el primero. Infinitamente. y que Sony está haciendo las cosas mucho mejor que Microsoft, salvo porque ellos no tienen Splinter Cell Conviction. Y también que tengo a Dani de BSO aquí, que está usurpando unos auriculares, pero no le voy a dejar saludar. ¿Qué diga el hombre, tío? Bueno. ¡Hola, Dani! Hola, hola. Feliz cumpleaños a todos. A nosotros dos, pero... Sí. ¡Soy gol! Es el mes de los cumpleaños. Theo Sansel, vosotros dos, yo también la semana pasada. No sé cuántas cosas había este mes. Super Deimos ayer, perdón. Lo siento, Super Deimos. Felicidades, Super Deimos. Bueno, por el chat nos dice XX2 ha aprendido que... Bueno, en primer lugar, que no se ha olvidado de nuestra cena, nos debe una cena. O sea, esto es una apuesta que hicimos. A ver, en el especial de GOTY. A todo el equipo. En el especial de GOTY. Primero me aseguro yo. Vosotros os jodéis. Tú eres un cabrón, su equipo. Bueno, hay de compartir. Pero, digo, en el especial de GOTY, ¿os acordáis que hablé de Cave Story? Pues esta era la apuesta que tenía con XX2. Y bueno, dice que él ha aprendido que. Que si todos los gilipollas estuvieran encerrados en la cárcel, el mundo sería bonito y mejor. Y que los del complejo de Anda son muy grandes personas. Gracias, XX2. Gracias. Bueno, antes de seguir con el chat, dinos, Teo, ¿qué aprende por el foro? Bueno, MeteoWolf ha aprendido hoy que BioWare le gusta cada vez más y que escuchar la frase gracias al Cedor en Mass Effect tiene gracia, porque en el Dragon Age no paran de repetirla. Es verdad. Oh, la hostia. G-Man dice... Bueno, dice que David se comprará la edición bono de God of War 3 más que nada por esto. Pero vamos, sigamos con lo de aprendido. Dabuno dice que ha aprendido que la versión 360 de Final Fantasy 3 es un cutre port, cosa que ya se imaginaba. Super Dimos dice que hoy he aprendido que algo aburrido en un juego es algo que han querido hacer así. Es tal y como has expresado ese sistema de recogida de recursos que Super ya Deimos dais win. Excusas. Super Deimos win. Bueno, Ucos también se ha quejado de ello primero, ¿eh? Machetazo. Y así los miembros del estudio. Y que Parchís es y será horrible. Eres un mentiroso. G-Man dice que ha aprendido que Mass Effect 2 sold y que hay tanto mono de Team Fortress 2 que ni hay debate. Bueno, es verdad. Bueno, no. Orfeo dice que hemos aprendido que la culpa de la casualización de sistema de habilidades y talentos de Mass Effect 2 es culpa de Nintendo. La culpa tiene toda Nintendo. Y dice, por rajar un poco. Creo que Atil ha aprendido que odia su curro, pero si me invita al programa, dice textualmente, si me invita al programa, he aprendido que Teo es buena persona, aunque no lo parezca, y que le invitaré unas cañas. Ucos ha aprendido que si BioWare hace cosas aburridas, las hace porque quiere hacerlas así. Si fuese otro estudio, seguramente rajaríais bastante. Hoy me ha doído ese detalle. Realmente, no sé qué ves de aburrido a Mass Effect 2. Me parece un juego bastante divertido y entrañable. Cutreman dice... ¿Qué pasa, Teo? Creo que se refiere al... Se refiere al momento del escaneo del planeta, el que dijiste. No, es que ellos han querido hacerlo así. Y por tanto, por eso, Alien vs. Predator no lo entienden. Los que le pusieron un 90 es los que entendieron que ellos habían querido hacerlo así. Se refiere a ese tipo de crítica, hombre. Vale. Yo he aprendido que el Anda inhibe las necesidades fisiológicas. Cuando acabe el programa me zamparé un buen bocata a vuestra salud. Gracias. Pues, que te cunda. Kenny dice que ha aprendido que... muñecas hinchables y fuego no son compatibles. ¿Habéis visto la foto de mi facehugger en el foro? Sí. Qué cabrón. Qué pesado, tío. No es forda por eso. Miradla, simplemente. Si sois heterosexuales, os gustará. Nada más. Por aquí, ¿algo más por el chat? Nada, ¿no? Por el chat no. Y por el foro no he visto nada. He actualizado ahora y nada. De acuerdo. Pues nada, acabo yo. Yo he aprendido que Mass Effect 2 es un gran juego. Merece la pena, pese a que, bueno, esas diferencias con la primera entrega. Y también he aprendido que cuando salgamos de aquí, nos vamos todos al Team Fortress 2, que hay una quedada interesante. ¡A la de ya! Killing Floor. Así que nos vemos la semana que viene con el debate y que paséis un feliz fin de semana. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas borracheras. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.